Hola. Hola Norita, soy muy feliz Sí. cumpleaños 93. Sí. Soy Ale de Radio La Minga de Villa Yardino. ¿Cómo estás? Ah, bien, bien. Bueno, Creciendo, creciendo. creciendo, De creciendo. años. Norita, No te digo cuánto mido. no, ya lo sé porque estuve al lado tuyo hace poquito, así que lo sé. Bueno. Norita, ¿cómo la estás pasando ahí en el encuentro? Sé que estás desde la mañana temprano. Bien. No, estuve en dos mesas muy lindas, una de las cátedras de donde yo estuve 20 años, ¿viste? Y otro, una mesa con Anita Careaga y con dos señoras colombianas que hablan de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Ellos cómo lo hacen y quieren saber cuando viajan, cómo hacen otras personas que viven desaparecidas. ¿Esto es a donde ayer Cristina estuvo dando el discurso, Norita? No sé, yo no la pude escuchar, no estuve yo, o sea, no escuché qué dijo Cristina, de qué habló. Pero estuvo en el mismo lugar donde estás vos. Ah, puede ser, sí. Sí, Norita, seguro. bueno, hoy es el día del agua también, es el día de tu cumpleaños. Y en el Sí, 2006 sí. se desarchivaron un montón de archivos de la dictadura del 76 al 82, así que tres fechas muy fuertes en el mismo día. Sí. Bueno, ya vamos a andar recuperando historia. ¿Dónde vas a estar el viernes, Norita? ¿Cómo va a ser tu El actividad del viernes 24? voy a estar en la marcha del encuentro, Memoria, Verdad, Justicia. Eso es al mediodía, ¿no? Sí, a las 12. Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, sí. Norita, seguramente por ahí antes de las 12 te llamo un ratito para charlar un ratito con vos. Bueno, beso Te grande. mando un Chau, beso. chau. Termina hermoso tu cumpleaños que te lo mereces. Chao, querido, gracias. Chau, chau. Chao, querido, chao.